Revista Octubre. Como 17.000 días de retraso, pero aquí estamos, es lo que importa. Parezco Costco, traigo rimas por bonches. Me llamo Loncho, contestan hola lonches. Café pa' buenos días, cerveza buenas noches. Fan de las vaginas, mas no de los reproches. Me mantengo, gano el estrés, mi capa vegano, nah. Me junto con la crema y nata, mata los vato. Acato mandatos, onda pato, en conquistar al mundo ingrato. Mejor lo hago al rato, empieza hoy. Soy un gorila biscuit, hardcore, ochentero. Hip hop en los mismos mixtapes, te espanta tu fama. Desde la cama, lo viste, échale una llamada a Loncho del cazafantasmas. Mister, insisten, pagar la renta con sus hobbies y sus letras, sus defectos y sus metas. Tú no tienes calma como el cielo en la tormenta. Tú, alma atorada entre Coppel y el Electra. De cierta manera, quitas la sudadera, mi vida entera cabe doblada en una maleta. Domicilio fiscal es el sofá de tu depa. No tengo club de fans, mis seguidores son sectas. Pásame el Auxi, Braxpins y Axpi. Sigo pateando cuanto hasta que la lija no raspe. Ni blanco, negro, lo veo en jaspe. Soldado en Pachuca y sin tocar un puto paste. Dicen, ¿qué dicen? Que es un desastre. Carnal, yo tiro rimas, tu novia te tira trastes. Voy como Asterix en beats, gordos como Obelix. El mundo acabándose y yo caminando tan feliz. Cero suicida al cendecis, no corto venas. Burros del rey de última cena. Promuevo en la peda temas de China, de cebra, muy punks para la escena. Los ven conmigo y les da pena. Mi vida tan buena, voy a enmarcarla. Le tiro un WhatsApp Max, dame el mejor beat que traigas. Chinaski, otro tesoro del cofre. El par más odiado desde Sansa y Joffrey. ¿Quieres un coffee? Toffee, no plateo dos. A mí llévame a Caligari cuando ande en Guanatos. Llévame al Pamparius, quédate tu dominos. Pasarla bien y estar borrachos ya no son sinónimos. Estamos en una misión de Dios, los dos, los Blues Brothers del puto hip hop en el cara dura. Válgame la redundancia, va a empezar el show. Vayan llamando a la ambulancia y no es el dólar. Hola, son las manos en alza, Fania All Stars, los más salsa. Como sueno si jangueo con Simpson a huevo y a la nanaya. Sueno las primeras 8 temporadas. 17 de noviembre, lunario de la Ciudad de México, Cat Scratcho y Longshot. Ahí es la cita, amigos, ahí nos vemos. Les juro que sí llego, en físico, cómprenlo. Ah, hace calor aquí, o solo soy yo.